Tras una vuelta del camino, se asoman mares y mares que nunca dejan ver, porque hay más allá. Sea lo mismo. chiquillos, tenemos que hacerla súper corta para que quepan todos. Para... Pero queremos despedir en esta ocasión, para la gente que nos conoce un poco, a don Cristóbal Troncoso, la voz. Este es su último tocar con nosotros. Y nos alegramos de que haya resultado igual y de que todos podemos tocar, así que seguimos rápidamente. Esta canción se llama Sofócate.